recreo bellísimo al costado de la Ruta 40. Un abrazo, gracias. Martín, gracias. La Retaguardia, periodismo social. Bueno, a ver, vamos a volver a la Sala Alberdi. Estamos a través de La Retaguardia y a través de AM690. Está Catriel Fernández allí. Cat, ¿qué está pasando? Te cuento lo más rápido que pueda. Empezó en un momento a haber un momento de tensión y varios chicos empezaron a trepar las rejas por los costados de la escalera de entrada, porque la escalera de entrada estaba tomada por la policía metropolitana. En un momento fueron muchos los chicos que entraron, también se abrió una reja que tiene unas bisagras, que está, digamos, a la izquierda de la entrada, justo pegado a donde empieza el edificio del centro. Luego los chicos empezaron a forcejear con el portón y rompieron la cadena que lo cerraba. La policía metropolitana empezó a replegarse, la infantería protegía a los policías de uniforme de calle. Hubo un momentito de tensión y bueno, los chicos tomaron nuevamente la Plaza Seca, entraron, están muchísimos ahora en este momento, y en la esquina de Paraná y Sarmiento se está notando un movimiento de las fuerzas de infantería, pero hasta ahora no han avanzado. Sigue entrando gente nuevamente a la plaza, en este momento está subiendo de a poco y está siendo cada vez más. Recordamos que la intención, por lo que nos fueron contando a lo largo de la tarde y en el programa de Luis Angio, es digamos que poder quedarse en la plaza, pero no ya en la distancia de la Campe, sino que la plaza sea, no esté ocupada tampoco por la policía, que fue lo que sucedió después de que ellos levantaron el acampe cerca del mediodía. Ahora la situación. ¿Me pueden subir un cachito el retorno? Porque los escucho muy bajo, por favor. Ahora la situación era que, a ver ahí si estamos un poco mejor, que la policía había cercado el lugar, pero otra vez los manifestantes, un grupo de manifestantes, están, digamos, ganando el terreno y están otra vez sobre la Plaza Seca allí en la calle. Exactamente. También lo que se puede ver es que en la escalera que va de la Plaza Seca al Centro Cultural, las puertas esas estaban llenas de infantería. En este momento les están poniendo sillas, maderas, están un poco tapiándole la puerta, y adentro del Centro Cultural se observa mucho movimiento. Catriel, así como vos decís, dentro del Centro Cultural se replegó la policía cuando... Sí, señor, adentro del Centro Cultural. Ah, y ya afuera y en la plaza... Se pudo ver a dos agentes de infantería llevándose a un chico para adentro, de eso estamos tratando de tener noticias. Ajá. Como si se lo llevaran detenido, se lo llevaban un poco a la rastra, pero bueno, se metieron adentro del Centro Cultural, que es un poco el espacio... La base de operaciones de la policía metropolitana actual, ¿no? Sí, y allí por las afueras, por las calles de Paraná y Sarmiento, ¿se ven carros de asalto, carros hidrantes? Sí, en este momento tenemos un par de carros justo en la esquina de Paraná y Sarmiento. Hay también un vallado, una especie de barricada que está separando a la policía. Y del otro lado de la barricada esta... se ve a muchas fuerzas de infantería que están ya prestos a entrar en acción. Catriel, están todos paraditos, formados así en fila, mirando para este lado. Catriel, te pregunto, ¿y las personas que están llegando allí para adherir, para solidarizarse y para apoyar, en estos momentos pueden circular libremente o tienen cortado el acceso en las esquinas ahí por Sarmiento? En este momento, si vos querés entrar por el lado de la esquina de Paraná y Sarmiento, no vas a poder acceder porque está todo el vallado y está también todo el vallado que hizo la infantería, ¿no? Sí. No, digo porque para que aquellos que quieran acercarse, están escuchando, sepan por dónde pueden ir. Por la otra calle de Paraná, de Sarmiento, por la otra esquina, no estaría cortado ahí el tránsito. Montevideo, no, por Montevideo se puede entrar en este momento y bueno, de hecho sigue entrando gente, cada vez hay más gente en la calle a pesar de la mucha gente que entró a la Plaza Seca. Uh-huh. Y también ahí sigue estando el corte en Avenida Corrientes y Montevideo. ¿En Corrientes y Montevideo también hay un corte? Hay un corte en Corrientes en Montevideo, ahora se veo que prendieron en Sarmiento y Montevideo también algunas cosas porque hay un jueguito, un poco de humo. Ajá. también hay un corte ahí, y bueno, la gente está pasando, caminando, hay, la verdad que hay bastante, bastante gente. Bien, Catriel, nos vamos a seguir manteniendo en contacto aquí en La Retaguardia con Fernando Tevele, ante cualquier otra novedad, así como hace un ratito nos llamaste, para poder seguir informando y bueno, dando a conocer qué es lo que está pasando, y nosotros desde aquí convocando a que quien pueda ir se haga presente para apoyar a estos compañeros. Muy bien, cualquier novedad volvemos a interrumpirlos un momentito. Bueno, nos vemos, escuchamos. Gracias, Catriel. Gracias a ustedes, un saludo. Estábamos hablando con Catriel Fernández, que es compañero también de aquí, que hace el programa Refugio de Bípedos por La Retaguardia, y vamos a estar, Fernando. Sí, yo creo que ahora esperando las novedades. Ahora la clave es tomar contacto con los chicos que están adentro, ¿no? De la sala, porque digamos, quienes están allá afuera no tienen acceso a lo que está pasando adentro, más allá de los teléfonos celulares y los mensajitos de texto. Sí, porque hay que ver hasta dónde la policía, lo que hablábamos hace un rato, ¿no?, se anima a avanzar e ir directamente hasta allí, hasta el sexto piso, si es que lo van a hacer. Yo no sé si ahí ya entraría una cuestión de que tienen que entrar con una orden judicial, si lo pueden hacer directamente, de hecho, ¿no? Pero bueno, no es lo mejor. No, además, desde mi punto de vista es como fácil de suponer que no van a intentar un desalojo con tanta gente afuera, ¿no? Porque se generarían un doble problema. Pero de todas maneras, sabemos que a veces la lógica no impera en estas situaciones. No, y más teniendo en cuenta que lo que comentaba Catriel, esto que pudieron ver y todavía no saben bien qué pasó con un joven que lo han introducido. Así. Claro, porque además está esa situación, ¿no? Que él es el lugar donde la policía se parapeta como para que no se vea lo que están haciendo, ¿no? Por eso es importante saber también qué sucedió con este chico que vieron que lo tomaban allí afuera en la cercanía. Pero vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo y vamos a seguir informando y vamos a ver si nos podemos comunicar con los chicos que están adentro. Con los que están adentro. Exactamente. Me parece que es la próxima nota a hacer, como para que la gente se quede tranquila con lo que está sucediendo allí. Ahora comienza Te Digo Más. Nosotros nos vamos a ir a Catamarca, a Belén más precisamente, donde desde hace algunos días vecinos y asambleístas están haciendo un corte selectivo para impedir que los camiones vayan con insumos hacia la minera Bajo de la Lumbrera. Así que vamos a tomar contacto con Martín Muzarra, que es de la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá, que está ahí participando del corte y que está haciendo móvil para la Asamblea del Algarrobo. Así que dijimos, ¿por qué no va a ser móviles para La Retaguardia? ¿Qué tal, Martín? Estamos acá a la sombra de algunos algarrobos, al costado de la ruta 40, en el ingreso de la ciudad de Belén, el primer proyecto de explotación minera a cielo abierto de la Argentina. Al costado de este camino se está en asamblea permanente, en un bloqueo selectivo a insumos de la empresa, camiones identificados como transportadores de explosivos, de sustancias tóxicas y de otros insumos. Estoy acá con Marcos, de la Asamblea del Chañar, que él te puede contar. Este es el sexto día de esta resistencia en este lugar. Te puede contar un poco algunas apreciaciones y le vamos a ir preguntando. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes, acá para La Retaguardia. Hola, sí, Martín. Bueno, Fernando, Eugenia, muy buenas tardes a todos los amigos de La Retaguardia. Como decía Martín, ya sexto día aquí en la ruta, y bueno, y obviamente para contar todo lo que quiero saber sobre lo que está pasando acá, que la verdad es bastante, ¿no? A ver, Marco, recién Martín nos decía que están cortando el paso de insumos hacia la Lumbrera. ¿Qué pasa con los automovilistas particulares? Acá el tránsito está totalmente liberado para todo tipo de vehículos, excepto para los que van a la empresa minera. Inclusive, por ejemplo, te doy un dato, los empleados de la minera, los camioneros, pero pueden dejar los camiones, pasar caminando, no se les impide el paso, o si pasan en vehículos particulares no se les impide el paso, porque lo que se les limita a la empresa son todo tipo de insumos que ellos necesitan para seguir trabajando. Claro. Entendemos esto, que es un poco cortarle la vena principal a la mina, porque por acá transita. Bueno, vamos a volver a meternos en la adentro de la sala Alberdi. Habíamos charlado antes de que empezara el programa de Luis con Martín. Vamos a charlar ahora con Martín, pero con otro Martín. Te damos la bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vos estás ahí en el sexto piso, dentro de la sala. Sí. ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes allí? Y nosotros acá adentro, teniendo en cuenta todos los movimientos que hubo, nos preparamos para lo peor, qué sé yo, estuvimos ahí atentos, nos dedicamos a difundir lo que pasaba abajo, estuvimos a pleno con los celulares y con la computadora. Uh-huh. Pero nosotros ataque así directo no hemos recibido, más que gente que dentro del edificio se acercaba a mirar para el lado donde estamos nosotros, digamos, sí, a través de las puertas, pero no hubo ningún tipo de movimiento acá importante como para contarte, más que estamos atentos a lo que pasa abajo. No hay cercanía de la policía, no han visto a la policía cerca. La cercanía de siempre, o sea, el edificio sigue militarizado, hay policías, claro, afuera, pero ya como que convivimos con esos 60 días, ya nos llama la atención. No, porque recién nos contaban desde afuera que la policía está como parapetada adentro del edificio, que incluso, claro, se han visto a por lo menos una persona que tomaron de afuera y que la llevaron hacia adentro del edificio del Centro Cultural. Por eso te preguntaba si ustedes notaban algo fuera de lo común, digamos, de esta misma. La verdad que acá en el sexto no. Sí, todo lo que ya estarás enterado que pasa abajo. Ajá. Pero no, acá en el sexto no estamos nosotros, estamos atrincherados como siempre y no hubo movimientos raros. Ustedes no tienen contacto visual con lo que pasa en la calle, no tienen una ventana por la que vean. Sí. Miramos por la ventana, pero no se ve la puerta de la plaza, sí vemos lo que pasa a los alrededores, vemos un pedazo muy corto de la calle, pero bueno estamos en contacto directo también con Handy por abajo. Y supongo que ya sabrán que hay un grupo de gente que tomó nuevamente el control de la plaza. Sí, lo vimos acá arriba, sí. ¿Y cómo se viven esos momentos? ¿Qué, se abrazaron y festejaron? ¿O para ustedes, cómo se viven estos momentos de tensión de algo que sostienen desde hace bastante tiempo ya? Y la verdad que es un momento raro, no sé, viste, cómo describirte todas las sensaciones. Te imaginarás que es un momento muy muy tenso, no sé si alegría exultante, exuberante, todavía no, por ahí en un rato, pero todavía estamos como ahí tratando de pensar qué va a pasar, que eso, ¿no? Es como una batalla contra el Estado, que claramente, bueno, quisieron dar una avanzada, no pudieron, pero bueno, siempre está pasando algo, digamos, siempre hay novedad. ¿Cuántos son ahí adentro? Cuatro personas, y ahora se cortó la posibilidad de que les puedan subir cosas, me imagino, por lo menos en este tiempo que la policía esté allí cercando el edificio. Sí, nosotros durante todo este tiempo, no sé si estás enterado, que nos manejamos con una canasta por un sistema de poleas. Uh-huh. y una bolsita, ¿no?, otro sistema de poleas. Pero bueno, eso, no sé, ahora los chicos han recuperado el control de la plaza y veremos qué pasa. Uh-huh. Martín, ¿desde hace cuánto tiempo que vos estás ahí? con los números, pero sí, 60 más o menos, por ahí antes. ¿60 días de estar ahí, salir para algo o no? No. Para nada. Al hall. Porque el que sale no vuelve a entrar. No, sí, por eso no. Uh-huh. Y más contacto humano que con la jueza y con la gente que vino a hacer la inspección ocular no hemos tenido tampoco. Ajá. A ver, ustedes deben haber tomado conciencia, porque además tienen todo el tiempo del mundo allí para charlar entre ustedes, sobre el movimiento que se ha generado alrededor de la sala, digamos. Hay como una defensa que supera largamente el laburo que ustedes hicieron o intentaron sostener desde lo cultural, ¿no? Ya esto se convirtió en una pelea que tiene a un montón de gente apoyándolo, que yo no sé si ustedes se imaginaron en algún momento que se iba a generar este movimiento alrededor del laburo de ustedes. Sí, creo que tiene que ver con las características de esta lucha, ¿no? Es como un teatro que funciona a la gorra, como que es una pelea por ahí que no tiene muchas cosas para entender, o sea, es un teatro que está funcionando a la gorra, que está autogestionado por una asamblea abierta, y obviamente eso a la cultura privatista no le conviene, y bueno, y eso genera las adhesiones según a quién le interese más o menos la cultura, la privatización de la cultura. Para ustedes, la única solución del conflicto es quedarse allí y autogestionar la sala? Nosotros, primero y principal, queremos que se abra el centro cultural, queremos terminar con esta situación de encierro y después sí sentarnos a negociar cómo seguimos con la sala. Pero digamos que están abiertos a charlar con las autoridades, no es que se niegan a hacerlo. No, lo que pasa es que no hubo respuesta de parte de las autoridades con esta situación, digamos, parece que la política de ellos es tenerme encerrado hasta que nos desgastemos y nos vayamos. Claro. O hasta que suceda otra cosa, pero bueno. El único ofrecimiento reparatorio que ustedes recibieron es este de trasladarlos a una sala por allí, por el Parque Los Andes. Sí. De hecho, la última reunión con Lombardi, como que ya Lombardi se dio cuenta que no tenía muchos argumentos de ese traslado y ofreció otra cosa más absurda, como trasladar las actividades a distintos centros culturales y darnos horarios según en qué centro cultural tenemos. Qué sé yo, te doy 2 horas los sábados a la tarde en tal lugar, 3 horas los domingos, o sea, un absurdo que no estamos dispuestos a aceptar, por supuesto. Y lo que pasa es que la única sala que entró en la causa, porque la causa dice traslado a un sitio de similares características, uh-huh. Y la única que hay realmente con las similares características está en este mismo centro cultural en el cuarto piso, que es una sala gemela, ¿no? Que se hizo con las mismas dimensiones y todo que esta. Pero bueno, obviamente no quieren entregar eso, sino que nos quieren sacar del edificio directamente. Y no nos quieren dejar trabajar en ningún lado, o sea, uh-huh. Como romper esto que no le conviene a los negocios, no es algo como muy muy macroeconómico, por más que nosotros en la lucha diaria a veces perdamos de vista eso. Uh-huh. Vos estás en la sala ahora, ahí, sí, adentro, sí, de la sala. Si te asomás por la ventana, ¿qué ves? Bueno, tengo un cachito que estaba caminando por entre medio de las butacas. Dale, estamos charlando con Martín, está dentro de la sala Alberdi, afuera ya tuvimos un panorama y vamos a seguir teniendo de lo que está sucediendo. Un grupo de gente volvió a tomar la Plaza Seca, ya no con intención de hacer un acampe, el acampe fue levantado hoy cerca del mediodía, pero sí con la intención de que no quede en poder de la policía la Plaza Seca, ¿no? Sí, como que ahora lo que vemos es eso, que nuestros compas están otra vez abajo en la plaza, uh-huh. Y nosotros acá arriba la plaza no la vemos porque viste que está echada, pero vemos sí los alrededores, vemos compañeros que se acercan y pegan un grito, y después el pedazo corto de calle que vemos, se ve muchísima gente, uh-huh. No sabría decir cuánto, pero es eso. ¿Y esos sonidos que se escuchan, que antes no estaban, son los que ustedes escuchan desde afuera? Claro, uh-huh. Está muy bien. Martín, te agradecemos el contacto. Estamos ahí alerta a lo que suceda a través de la radio. Dale, llama cuando quieras. Un gran abrazo. Saludos. Martín es una de las 4 personas que está dentro de la sala Alberdi. Nos estuvo dando un panorama, moviéndose, caminando por allí entre las butacas, sobre cómo es la vida de estas 4 personas que están desde hace más de 60 días adentro de la sala. Recibiendo alimentos a través de un sistema de poleas que se armaron para que desde la Plaza Seca, por eso era importante el acampe, ¿no? Porque el acampe lo que les generaba era una situación de apoyo para que pudieran, por ejemplo, recibir alimentos para poder seguir en la toma de la sala, en la resistencia allí adentro de la sala. Veremos ahora cómo se maneja esta situación con la policía allí, si van a poder seguir siendo abastecidos. Lo que sí está claro es que hay muchísima gente afuera y que por ahora la situación está entre... sería como una... La famosa tensa calma, sería, ¿no? O sea, no está pasando demasiado, pero sí hay mucha presencia policial y también hay mucha presencia de manifestantes, así que vamos a estar alertas a lo que suceda allí. Adrián Buenahora en la operación técnica, Luis Sangió yendo y viniendo y Fernando Tevele junto a María Eugenia Otero. Estamos haciendo aquí La Retaguardia. Ustedes ya nos conocen, saben que estamos de guardia, así que ante cualquier eventualidad volveremos. Los dejamos escuchando a través de AM690 y a través de La Retaguardia la emisión de Te Digo Más del día de ayer. Merion Chucrún y Roberto Ruiz en un programa más que interesante, que será interrumpido si es necesario volver a tomar contacto con la sala Alberdi. Ojalá que no puedan escuchar entero.